Y hablando de niñas, de niños, de adolescentes, de derechos, de libertades, vamos a hablar con una mamá protectora. Estas libertades que la justicia parece que no nos quiere dar, pero nosotras seguimos insistiendo, así como insistimos para comunicarnos con Feliciana Vilat. Hola, Feli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Y resistiendo. Resistiendo, resistiendo con aguante. Feli, Resistiendo con recién aguante. llegadita del colegio. Sí, así es. ¿Cómo está? Contanos un poquito cómo vos sos una mamá protectora. Yo conozco tu historia, pero contale un poquito a la audiencia cuándo arranca esta historia. Bueno, esta historia arranca hace ya muchísimo tiempo para mí. En el año 2010, una de mis hijas, la mayor, con tan solo 4 años y una gran valentía, me contó que estaba siendo abusada sexualmente por su progenitor, del cual yo ya estaba separada hace 1 año por violencia de género y había una denuncia en curso. Bueno, la nena habló después de varios signos y síntomas que a mí no me dejaban muy tranquila. Ella pudo contarme lo que estaba pasando. Al día siguiente hice la denuncia, dije, bueno, yo voy a la justicia, denuncio y en 6 meses este señor está detenido y va a cumplir la condena que le corresponda. Este fue mi pensamiento hace 8 años y medio atrás, ¿no? Inocencia la tuya. Muy inocente, demasiado inocente. La verdad es que no jamás me hubiera imaginado todo lo que pasó en estos 8 años con mi hija, conmigo, de parte de todo el sistema, sobre todo de parte del sistema judicial. Este hombre fue procesado, estuvo imputado y llegamos a juicio oral. Juicio oral fue en el año 2015. Justamente en estos días lo estoy reviviendo porque estarían sucediendo las audiencias 3 años atrás. Y si bien hubo un montón de pruebas de los peritos del cuerpo médico forense que confirmaron los abusos sexuales que sufrió mi hija de parte de esta persona, el Tribunal Oral en lo Criminal número 17, que está a cargo de Daniel Vega, Judice Bravo y No se te achával, decidió absolverlo y solicitó también que se me investigue a mí por falsa denuncia y falso testimonio. No sabemos mucho por qué, es un fallo bastante polémico, muy sesgado, donde puntualmente hablan que yo soy, hablan de mí, no de la nena ni de la causa, digamos, donde yo soy una loca, manipuladora, hablan sin nombrarlo directamente del falso SAP, bueno, que es un falso síndrome creado por un pedófilo confeso, Richard Gardner, que habla. Básicamente lo que dice es que las mamás les abrimos la cabeza a los niños y niñas, les ponemos un cassette y los niños y niñas después repiten. ¿Tu niña tuvo cámara Gesell? Sí, le Claro. hicieron la cámara Gesell bastante inmediato a la denuncia. El informe de las cámaras Gesell no falla, pero de todas maneras viste que últimamente hay muchos fallos donde están todas las pruebas y terminan sobreseyendo a los pedófilos. No entiendo qué está pasando. Yo creo que son funcionales a los pedófilos. Yo creo que el sistema judicial es absolutamente funcional a los pedófilos. Y entonces, cada día que pasa y cada pedófilo absuelto que hay en nuestro país, eso se creen con toda la libertad, sobre todo si son progenitores, con toda la libertad de seguir abusando niños y niñas, ¿no? Vos, Porque el sistema judicial está diciendo está bien que lo haga. claro, vos decís esto que son progenitores. ¿Vos crees que cuando son padres no biológicos tienen otras penas? ¿Qué ha pasado? Vos sé que estás en contacto con muchas de las madres protectoras y conoces los casos. ¿Qué ha pasado en otros padres que no son biológicos? ¿Los han condenado o no tampoco? Conozco poquísimos casos que han sido condenados. De esos pocos casos que fueron condenados, la condena no está firme, no estar firme, los señores están libres. Y siguen maltratando, atosigando, molestando a las madres protectoras. Por supuesto, a las madres y a los niños y niñas, ¿no? Claro. Porque eso, de repente tienen una prohibición de acercamiento, pero se acercan y no pasa nada, porque el sistema judicial se lo sigue permitiendo. Tal cual. Y de los poquitos casos que tienen condena firme terminaron detenidos, o terminan con prisión domiciliaria, o les dan una condena que la verdad también son irrisorias, ¿no? Porque de repente, bueno, tengo un caso muy cercano de un señor que hizo la función de padrastro durante muchos años y abusó de tres niñas durante casi 20 años. Y este señor fue condenado, tuvo un juicio abreviado, y le dieron 8 años de condena, de los cuales no sabemos si los va a cumplir a los 8. No, a los 4 o 5 se supone que ya está libre. Sí, estaba revisando también el caso de, que sé que lo conoces, de Pamela Prece de Bahía Blanca, donde ahora prácticamente el juez le pide que ella sea buenita y considerada con él, con el progenitor abusador o maltratador. Esto estaba hablándolo la semana pasada con Sonia Vaccaro. La verdad que no entendemos y no sabemos cuáles son las medidas de lucha que tenemos que tomar, porque como el tuyo, como el de Pamela, como el de Andrea, como el de Jano, como el de Vittorio, la verdad que, Mateo, todos los casos que conocemos, es terrible que esto esté pasando. Yo la verdad estoy cada día más, no sé si enojo es la palabra, probablemente sí, porque a mí me parece que casi todo el sistema está preparando para que esto suceda y se sostenga en el tiempo, ¿no? Esto de los abusos sexuales en la infancia, de todas las complicidades que hay en el medio, que son muchísimas, porque no es solamente el juez que firma una sentencia. Antes de poderse dar, por ejemplo, un juicio oral, pasaste por un montón de lugares donde fuiste revictimizada vos, tus hijas o tus hijos. También el sistema, la sociedad en sí también, ¿no? Como este, bueno, te apartamos porque sos la mujer, sos una mujer loca, gritona, que inventa, que miente, que... Entonces, claro, yo me pregunto qué mamá no se pone loca cuando se entera, se da cuenta o cae en la cuenta de que el papá de sus hijos los está abusando. A ver, lo menos que te hago es sacarte los ojos con las manos y todavía tengo la cordura de llevarte a la justicia, que grite o que me enoje, es una pavada al lado de lo que está pasando. Exacto, pero no dejamos de ser mujeres. Claro. Me parece que eso es lo que no está bien, ¿no? Eso ser mujeres... de alguna manera rebeldes, que nos imponemos ante primero un señor violento, pedófilo, y le decimos, no, bueno, hasta acá llegaste, protegemos a nuestros hijos e hijas, vamos a la justicia o vamos a los medios, o vamos buscando, obviamente, todos los días herramientas diferentes, porque ya no sabemos qué hacer, esta es la realidad. No sabemos qué hacer, son millones los casos sí. de abusos sexuales en infancia que están haciendo vinculaciones forzadas que las ordena un juez. Esto sí, es lo terrible. Un juez que se supone que está capacitado está diciendo, bueno, mira, sea pedófilo o no, es el papá. No, que yo los voy a vincular igual. Escúchame, vos hablabas de la justicia y sí, no es solamente el juez. ¿Qué pasa con las abogadas y los abogados? ¿Encontrás eco, contención, empatía, una mínima empatía ahí o no? También es muy difícil. Yo no he tenido muy buenas experiencias. Al principio siempre tuve patrocinio estatal. Al principio tuve patrocinio desde el Colegio de Abogados de Capital Federal. No fue muy buena la experiencia, incluso yo llegué con uno de estos abogados al juicio. En muchas reuniones, por supuesto, que yo tenía con el abogado, le proponía, o qué sé yo, le consultaba, no estaría piola que hable tal persona, o nada. Por supuesto, estoy súper involucrada con la causa. Y una vez se va a decirme, mi abogado, no el abogado de la otra parte, se va a decirme, mira, yo soy el profesional, el abogado, así que yo decido y vos haces. Lo cual obviamente no es así, porque vos sos muy abogado y está perfecto y sos el profesional, pero yo soy la mamá. Claro, si vos pones la línea judicial, jurídica, lo que sea, pero no lo demás lo estás sufriendo vos y sobre todo la niña. Exacto, pero también hay una revictimización muy grande, que sea un momento que te sentís muy acorralada, muy sola y no sabes en quién confiar. Claro. Porque, a ver, en tu abogado tenés que confiar, si no, ¿qué haces? Y a mí este abogado, que es el que, bueno, después del juicio conseguí por suerte acompañamiento desde otras instituciones del Estado que me están acompañando muchísimo y que tienen empatía, principalmente, ¿no? Que creen en la palabra de la nena, que creen en mi palabra, que es la voz de mi hija, que laburan, pero por sobre todo tienen empatía. Creen y entienden que los abusos sexuales en la infancia sí existen. Y que hay que detener esto de alguna manera. Y las niñas no mienten. no mienten cuando detallan una situación de abuso sexual. Sí, porque además hay miles de maneras de probarlo. Hay test, hay dibujos, hay cámara Gesell, no hay manera de que a alguien le pueda meter en la cabeza a una niña o a un niño algo que no vivió. Y esto lo decía claramente Enrique Stola también los otros días que lo entrevistamos. Y bueno, esto es así. ¿Y qué pasa con el pedófilo? Se envalentona, ¿no? Después te persigue, te molestan las redes sociales. Sí, porque el mismo sistema judicial está dando estas herramientas para empoderarse de alguna manera. Sí. En mi caso particular, me ha hostigado durante muchísimo tiempo a mis hijas y a mí, si bien debe conocer absolutamente todos mis movimientos, siempre que él incumplió sus medidas de prohibición de acercamiento, fue cuando yo estaba con las dos nenas, nunca me agarró sola, digamos. Y la verdad es que, por supuesto que las nenas van a terapia y hacemos un laburo muy grande, desde la escuela, desde casa, desde un montón de espacios, y aparecen estos tipos y retrocediste 20 casi cero, en un segundo. Sí, y pedís ayuda y llamás al 911 y en algún momento tuve un botón antipánico y haces... agarrás todas las herramientas que tenés y no te sirven. No. No te sirven. Con el tipo enfrente, de... nada. Claro. No hacen nada. Y si llega la policía, si es que llega, te cuestiona la medida cautelar. Pero esta señora está segura que esto está vigente. Es decir, es absolutamente perverso todo el sistema. Yo el último hecho que viví, estaba con mi pareja y con las nenas, aparece esta persona incumpliendo nuevamente su medida cautelar y tuve una conducta diferente que fue, bueno... si nadie está cuidando a mis hijas, nadie del sistema, lo voy a tener que hacer yo. Se acercó a agredirme, como todas las veces, a insultarme, a querer acercarse a las niñas, y me defendí y le tiré gas pimienta en la cara. Claro. Terminé detenida yo. Claro, te hizo una denuncia por violencia, ¿no? Directamente la fiscalía que estaba de turno me imputó. Y yo estoy hace, en agosto, falta muy poco, se cumplen 2 años que yo estoy imputada. Y que el juez que se va a la causa esa... no define mi situación procesal. Qué bárbaro. O sea, yo soy de un mismo hecho, yo estoy en una misma causa, soy damnificada por el incumplimiento de él, pero también soy imputada porque me defendí. Claro. La propia fiscalía está pidiendo... todo eso es por ser mujer, como dijiste al principio. Sos mujer. Por ser mujer y por hablar, ¿no? Porque claro, tendríamos claro. que estar encerradas y casadas en la cocina. Calladitas y cocinando, tenés razón. Recién decías que, bueno, que hay gente que te apoya, que te contiene, pero claro, ya sé que no puede estar todo el tiempo al lado tuyo, pero han generado redes entre otras madres protectoras, entre periodistas, trabajadoras sociales. Bueno, yo sé que estás permanentemente en contacto con un montón de personas, así como estás conmigo. Estas redes funcionan, esto te hace bien, te sirve hablar. ¿Qué es lo que te hace bien hoy? Lo que me hace bien, no sé, es una pregunta muy difícil. Porque de verdad cada día me siento más encerrada, pero sin ninguna duda que esta red es la que nos sostiene, a todas, uh-huh. a todas, nos sostiene muchísimo. Yo tuve un gran acompañamiento en el juicio, el día que yo quedé detenida, sin saber lo que estaba pasando, por supuesto, afuera, cuando salí no podía creer la cantidad de diferentes organizaciones y compañeras que estaban en la puerta de la comisaría y que hicieron un montón de presión, para que me puedan soltarme más o menos a tiempo, porque si no a lo mejor me quedaba más horas ahí en la comisaría. Sin ninguna duda que el movimiento es importante, es muy fuerte, pero nunca sabes cómo se lo van a tomar del otro lado. Claro. Porque les puede molestar más todavía. De hecho, uh-huh. el tribunal que absolvió al pedófilo le molestó mucho más. Que haya difusión, que haya acompañamiento y apoyo, les molestó muchísimo. Uh-huh. Sí, me acuerdo allá en La Matanza, en el caso de Jano también había salido una jueza con cara de mala, muy enojada, diciendo que qué hacían todas esas locas, que éramos nosotras obviamente, ahí afuera. Nada, bueno. No les gusta. No, claro que no les gusta porque... Y no sabes si por eso van a trabajar profesionalmente sobre la causa o si te van a hundir. Claro. El poder lo tienen eso. Entonces, son decisiones, de verdad son decisiones difíciles. A mí me costó muchísimo poder tomar la decisión en su momento si hacer la causa y todo lo que estaba pasando de mediática. Lo conversé con mis hijas, obviamente, porque mis hijas tienen su vida, yo también tengo, además de esto, tengo mi vida, tenés un trabajo, y no es una decisión fácil. No. Pero cada vez que siento que me van corriendo más hacia mí y el cerco, y estoy cada vez más acorralada, de alguna manera empezás a agarrar, a inventar las herramientas. Y sí, hay sí. que reinventarlas todos los días. Todo el tiempo. Entonces, para finalizar, Feli, ¿cómo estaría la causa? ¿Vos estás imputada y él qué? Yo estoy imputada en la causa que te comentaba sí. de las pimientas. La causa central, que es la de abuso sexual, donde lo absolvieron, al año siguiente fue la audiencia de casación, porque apelamos, por supuesto, y bueno, estamos a la espera de una resolución de casación. O sea, hace un año y medio estamos esperando a ver qué resuelven. Mientras tanto, la niña, que bueno, sigue con su tratamiento de terapia, con su colegio y tratando de rearmarle una vida lo más simple para ella posible. Exacto, sí. Sí, sí, es que también es un trabajo de todos los días, ¿no? Y, y hay épocas más flojas que otras, claro. Pero también hay mucho trabajo de empoderamiento, que, bueno, por supuesto, como mamá me parece genial verla tan niña, porque tiene 12 años, tan empoderada, ¿no? Claro. Seguramente has hecho un buen trabajo, Feli. Bueno, te mando un cariño enorme, seguimos en contacto como siempre. Gracias por habernos contado tu historia en la radio para que le sirva a otras mujeres, para que escuchemos a nuestras niñas y a nuestros niños, para que a pesar de todo no tengamos miedo de hacer la denuncia y seguir denunciando estos casos, llevándonos a la justicia. En algún momento se va a tener que revertir, porque esto no puede ser así. Lo tenemos que frenar. Y no estamos solas, somos un montón. Dale, gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo. Un abrazo.